Loco, quiero que salga el disco de Daft Mal, boludo, mal. Tipo, Punk. No estoy puede viendo ser. 72 veces por día cada uno de los videos de esos del el Collector Project, Computer Project. No sé cómo mierda se llama Project. El Sí, composer eso, verga de los carajo. Y 64. todos los putos días pongo Daft Punk Get Lucky en YouTube y veo 72 veces los mismos videos que ya veo hace como una semana y es tipo, dale, ¿dónde está? Es como International Superstar Soccer de los 64, pero no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tabernáculo mormón de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 33. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentáis en este día de benevolencia peperianal? Bien, no sé qué es un tabernáculo. Es un lugar donde se junta mucha gente. Ok, y estoy medio así con fiaca de martes, que es como la fiaca de lunes, pero esperando un día más. Pero un día después, claro. Claro, tipo lo aplazamos ayer. Sí, because of reasons. Grabando un martes, y bueno, entonces tuve que estar fiaca hoy también. Porque y porque sí. Si no, no concordaba. Claro. Solo para poder pegarle al mood necesario para grabar, así de ser un pajero hijo de puta. No, mentira, pero mucho laburo y zombie, pero sí, bueno. Y la vida es así. Sí. Así que bueno, nada, todo tranqui. Bueno, cuéntame. Me alegro. Bien, yo tranqui bien también. Bueno, por supuesto con el martes encima, pero bien. Pasando directamente y rápidamente a nuestro feedback, tenemos un comentario de Esteban Larrosa, que dejó en nuestro capítulo anterior en Facebook. Dice: genial por el repaso, genial el repaso por la historia de LucasArts, chicos, y por alguna razón no puedo compartirlo. Asumo que se refiere al post en Facebook, ¿no? No. Sí, yo le contesté que cuando se autopostea el post, quack, claro. Hay algún tema que hace que no sea compartible por alguna razón. Así que sí. Vamos a tener que ver si es resolvible o si va a haber que postearlo a mano como link para que aparezca el botoncito de share abajo. Ahora que de última, bueno, es un paso más y por ahí es un poco engorroso y o hasta molesto, pero si no pueden entrar a spreadshotnews.com y desde ahí directamente sharear el artículo del podcast a su sí. respectivo muro de Facebook. De Facebook. Claro, de Facebook. Pero bien, dicho bueno, esto. Le agradecemos como igual la intención de difusión y que nos siga escuchando y todo. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Esteban. Y muchas gracias a toda la gente que también contribuye a la difusión constante de esta cruzada cibernética contra la ignorancia gamer. Y bueno, como venía diciendo recién, pueden contactarse a través de Facebook, como lo hizo Esteban, en facebook.com/spreadshotnews. Pueden hacerlo, sino a través del mail, que es contact@spreadshotnews.com. Si no, se pueden meter a nuestro sitio, que es, como ya dije recién, spreadshotnews.com o .com.ar. Y si no, nos pueden seguir a través de Twitter en @spreadshotnews. Bien, cerrando con esta introducción del día de la fecha, nos vamos para nuestra primera sección, que es, como siempre, el Now Loading. Donde, por supuesto, siempre contamos qué estuvimos cuchicheando videojueguísticamente durante la semana. Nico va a arrancar con uno de sus tres elegidos. Así es. Esta semana estuve con varias cosas, no tantas, pero bueno. Y una de ellas fue otro juego de estos que juego cuando estoy escuchando un podcast o mirando tele o lo que sea. Uh-huh. Que es el Wizard, que es un juego que hemos obtenido por medios gratuitos, ambos. Es verdad, sí. Que es por el pre-order / backing de Kickstarter del Mercenary Kings. Uh-huh. Es de los mismos developers que los que hicieron el Scott Pilgrim y justamente están laburando en este Mercenary Kings. Y es básicamente un juego que es tipo el Arkanoid a nivel gameplay, pero tiene como una historia de fondo tipo RPG. Y sos como un mago que viene a ayudar a la gente del pueblo que fue atacado por los monstruos y toda la bola. Uh-huh. Y es interesante el gameplay porque incluye tipo algunos objetivos que se mueven que son enemigos. Y una suerte de, sería como una suerte de puzzle quest, pero con el gameplay del Arkanoid. No, porque no llegué muy lejos. Es jodido, la verdad, ¿eh? Okay. Pero digamos que creo que tiene voces y eso, pero por ahora lo único que me mata es que se me caiga la pelotita, ¿entendés? Okay. Y hay algunos curses que te pueden saltar, así como te dan ítems que son bonus y tenés hechizos y boludeces, tenés cosas que te pueden dar efectos negativos. Las y esos efectos negativos te van a hacer obviamente perder más rápido. Sé que, como decía, hay algún tipo de voces, pero no llegué porque básicamente tampoco me maté jugando. Fue una cuestión de jugar un rato. Pero es entretenido y divertido. Y para pasar el rato sirve. Sí, y cuando está en oferta suele salir $1 o $2. Así que a quien le interese jugar algo así, capaz en una laptop que no requiere tanto hardware, ¿viste? Algo así. Es un buen juego, la verdad. Y tiene un pixel art muy, muy lindo. Ahora no me acuerdo quién era que lo había hecho el pixel art, pero estoy casi seguro de que sé quién es y no me sale el nombre, así que es irrelevante también. Paul Robertson. Pero es un capo. No, Paul Robertson solo hizo el de Scott Pilgrim y está haciendo ahora el Mercenary Kings. Este otro que te digo es de uno que es developer y además artista y no me sale el nombre, pero no importa. Lo buscaré. Bueno, el Wizard está disponible para PC y si no me equivoco también Xbox 360 en lo que es Xbox Live Arcade. Uh-huh. Ahora, además de eso, estuve jugando al... Perdón, me distraje un poquito. Estuve jugando al Spec Ops The Line un poco más. No me acuerdo si había hablado de él o no en el capítulo anterior, pero básicamente shooter basado en Heart of Darkness, la novela en la que se basó la peli de Apocalypse Now. Uh-huh. Y está bueno, tiene mecánicas bastante estándar. Momento, me fijé y ahora sé quién es el chabón. Derek Yu era el artista del juego anterior. Ok, y también para aclarar, salió en Xbox Live, en Windows, en Linux, en OS X, en PlayStation y en iOS. Viste, claramente en PC y Xbox. Pero, bueno, bien. Ahora que terminamos con eso, podemos volver. Spec Ops The Line, juego que salió en PC, Xbox y Play 3. Es un shooter tercera persona, tiene una historia así medio muy similar a la de Apocalypse Now. Está ambientado en Dubai, lleno de arena y todo medio abandonada la ciudad. Como que vas a una misión de rescate y resulta que están en plena guerra entre los que estaban ahí, digamos. Uh-huh. Y se va toda la mierda. Y la historia está bastante buena, se presenta bastante bien, hay muchas escenas de acción en el medio. Yo lo estoy jugando en difícil y me la está bajando un poco eso, porque aunque el challenge es adecuado, me saca un poco de la historia, ¿viste? Se vuelve muy como muy videojuego, onda, entras y es muy bardo llegar al siguiente punto de la historia. Sí. Igual tampoco es tan increíblemente difícil. Hay dos o tres partes que son particularmente difíciles y ahí es donde caes de nuevo en que estás en un videojuego y estás como haciendo retries todo el día. Lo que sí me jode es que claramente, como estaba jugándolo en difícil, dije, bueno, voy a agarrar el mouse porque con el control no estoy yendo a ningún lado, ¿viste? Estuve jugando un rato y me empezaban a cagar a tiros. Sí. Y me costó bastante lograr configurarlo de una forma que me deje más o menos conforme, y se nota que está hecho para control porque el botón de acción y el de correr y el de tomar cover son todos el mismo. Entonces, como es correr, lo puse en el shift, ¿viste? Sí. Pero para hacer una acción tengo que apretar shift. Para tomar cover tengo que apretar shift. Claro. Es medio pelotudo, o sea, yo quiero usar la E o la F para hacer una acción, no sé. Sí, obvio. No está bueno que no esté por separado en el teclado, que es algo relativamente fácil de hacer, digamos, Y son esas cosas que, bueno, es un juego planeado para jugar con control y se juega muy bien con control, pero por jugarlo en difícil se vuelve imposible. Porque aún con el aim assist que tiene, los enemigos toman demasiadas balas bajarlos, porque tienen más vida. Y aunque le apuntes re bien, viste, le pegas una bala de lleno en el pecho y ves que no lo bajás y decís, bueno, la mierda, uso el mouse, le pego en la cabeza, listo, lo bajé de una. Claro. Y bueno, bla. Igual es lindo juego y se va volviendo más y más fumado mientras más avanzando. Y nada, recomendable, digamos. Por ahí si tienen consola, mejor jugarlo en consola por esto que decía el control. Es un juego de consola. Claro. Y jueguenlo en normal primero a ver qué onda y después si se animan lo juegan en difícil. Por último, estuve siguiendo, como siempre, el Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. Muy bien. Y sí, haciendo la tarea. No pude jugar al Castlevania esta semana, pero bueno, ya jugaré. Y nada, pasé la parte del volcán. No quiero spoilear mucho, pero digamos, pasé toda la etapa en la que estaba. Sí, y pasaste ahora, el volcán y ahora... Y estoy... Tengo el barquito. Yeah. La música del barco, boludo. No. Yo no te puedo explicar. Jugué re poquito con el barco igual. Porque llegué hasta esa parte. Hice toda esa parte de una, de un tirón. Claro. Y dejé de jugar ahí porque era tipo domingo y quería hacer otras cosas. Está muy bien. Bueno, cuando te subas al barco y empieces a navegar con el barco vas a decir, no, man, yeah, esta música, my fucking God. Pero bueno, nada, ya tengo el tercer chabón de la party y bien, todavía no tengo lo de hacer cosas. Falta lo un de, que te decía, lo de dar las órdenes genéricas para todos. Pero está bueno que también conseguí el cauldron de alquimia. Y fue complicada esa pelea, la verdad. A propósito se vuelve más fácil después, tipo, cuando te está yendo muy mal, el chabón empieza a pegarte menos a propósito, está balanceado. Pero está bueno, los bosses son desafiantes y un par de veces me la dieron y es un juego realmente que se pone mucho con el desafío. Lo que sí noté es que vos me habías hablado hace mucho de que te parecía que bajaba las chances de capturar los bichos y después te leíste por ahí de que no. Y me di cuenta de que el problema es que vos vas leveleando y los bichos no, entonces los matás. Claro. Y por eso no los puedes capturar. Porque ese es el problema, los terminás matando muy rápido y se te reduce mucho la chance de que cuando le pegás queden... O sea, no solamente influye la cantidad de HP que les quede si no los one-shoteás, sino que además también está la probabilidad inherente de cada uno de los familiars de... activarse. Creo que una vez que quedan en cierta vida, cada hit que le das te da una chance de capturarlo. Entonces, si ya un hit lo deja en esa vida, el siguiente lo mata. ¿Entendés? Claro. Entonces, si no te lo dio ahí, cagaste. Y nada, entonces en un momento, por ejemplo, una quest me pidió que capture dos bichos en particular. Uh-huh. Y que es una de las primeras que te dan en las que hay que hacer eso, digamos, seguro. Probablemente haya más después. Sí. Y pude capturar a uno solo porque cambié el arma del chabón que estaba usando. Porque la otra arma que estaba usando era medio OP. Claro. Y o sea, no era OP, era justo del elemento que lo hacía mierda ese. Claro, era el elemento que era débil el bicho al que estabas atacando, está bien. Y después, nada, traté de capturar el otro cambiando a otro bicho más low level y no lo pude lograr todavía. Y ya me fui a andar en barco un rato y después vuelvo y lo hago con un nivel 1 por ahí de última. Pero ya me estaba como hinchando la bola, ¿viste? tengo un par de sidequests que tengo que volver para hacerlas y ahora que tengo el barco puedo volver al primer territorio quizás y hacer un par. Sí. Pero bueno, nada, lo único que sí tengo que ver qué onda es un par de personajes que me habían dicho, tipo, vení después y por ahí te doy otra cosa. Tengo que volver a verlos, tipo, el árbol del principio. Claro, sí. O sea, sí. Así que, nada, tengo mucho por recorrer. Ya cuando te toca tener un vehículo en uno de esos juegos, sabes que es, tipo, bueno, empezaste el principio del juego. Claro, llegaste al primer 15%. Claro, tipo, holy shit. Igual, nada, voy como 16 horas... No di tantas vueltas como vos y me parece que voy a terminarlo más o menos en el mismo tiempo que vos o un poco antes. Creo que en 40 horas podría terminarlo el juego. No tengo una noción exacta de cuánto dura, pero por lo que me contaste y eso, tiene pinta de que va a durar eso y me parece una duración totalmente válida y lógica, respetable y copada. Tipo, no me aburrí todavía el juego. Hay que tener ganas de sentarse porque es estar un rato, ¿viste? Si juegas un ratito no vale la pena. Sí, obvio, por supuesto. Pero bueno, nada, eso obviamente lo jugué en Play 3, que es la única consola en la que está disponible. En realidad también está para DS, pero no salió en inglés. Hay rumores de que se va a localizar. Sí, los leí. Eso salió hace poquito. El otro día, pero sí, bueno. Sí. Maxi, contame vos, ¿qué jugaste, Yupi? Bueno, yo vamos a arrancar por Darksiders 2. Lo terminé, el final me pareció bla. La final es un trámite. ¿Bla o una verga? No, bla. Bien. No, o sea, comparado con el resto del juego, la final es como... Desde... A ver, más o menos, desde... Desde la mitad, que el juego es como medio bla. Sí, desde la mitad, o sea, desde que entras al mundo loco de Los Ángeles, que se te abre el portal ese loco, es como que ahí el juego empieza a subir su nivel de bla y bajar su nivel de copado. Y cuando llegas a la final es como que el juego se estanca en una especie de meseta de bla que no es ni una cosa ni la otra y que simplemente estás avanzando hacia adelante haciendo las cosas que te dice todo el resto. Uh-huh. Y algo que sí me pareció, que por lo menos yo lo entendí así, capaz que no tiene nada que ver, pero voy a spoilear el final de Darksiders, ahí está, Darksiders 2, así que el que no quiere escuchar el spoiler del final, que se saque los auriculares o que mutee esta parte y que vuelva dentro de 5 minutos. ¿Viste cuando estás parado en el final que Death se para sobre el borde del Well of Souls y dice maté a Absalom, destruí la corrupción, no sé qué, y ahora estoy en el Well of Souls sin ninguna idea de qué tengo que hacer después? Básicamente así me sentí yo desde la mitad del juego en adelante. Era tipo, bueno, yo hago las cosas porque me dice la gente, pero en realidad no tengo la más puta idea de lo que estoy haciendo. Claro, y es que, como decíamos, ¿no? Es lo que le hicieron pasar al personaje también. Es medio verga, porque en el 1 vos, tipo, todo el 1 querés resolver qué mierda pasó. Y tenés un objetivo claro que es resolver qué mierda pasó. Sí, además, en el 1 sos... War, no es que sos una representación de War, sino que sos War, sabés todo lo que pasó antes y sabés por qué está yendo a la Tierra. Este chabón es como un bla que cae con una especie de amnesia y lo único que se acuerda es que el chabón mató a toda su raza y lo convirtieron en un jinete. Y es tipo, bueno, ok, pero ¿por qué no conoce nada del Reino de los Muertos y todo eso? Tipo, cuando War se encuentra con Samael en el 1, le dice, ah, Samael, ¿qué haces acá? ¿Por qué te fuiste del infierno? Y es tipo, sí, ok, sí. Bueno, conoce el chabón. Y después el otro es tipo, ah, hola, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Cómo me llamo? Sí, sí. ¿Hay que ir por allá? Bueno, ¿quién es usted? Y tipo, no me cierra. Pero bueno, el final sí, como dije, bastante bla. Me hubiera gustado que sea un poquito más armado. Como dije la vez anterior, el hecho de que las historias del 1 y del 2 sean paralelas abría un montón de posibilidades para poder hacer interacciones entre los dos personajes que nunca terminan ocurriendo. De hecho, a War en el 2 lo mencionan bastante al pasar. El único que lo menciona casi todo el tiempo, el único que lo menciona de vez en cuando es Death. Y después, sí, cuando se encuentra con Uriel en la Tierra, que lo mencionan 2 segundos. Sí, y más adelante cuando vas al infierno y no está el chabón porque War lo peleó. Claro, exacto. Y bueno, eso, nada. Me pareció, igual, la verdad, que una oportunidad desperdiciada. También la típica, que era súper obvia que iba a pasar, pero la de pelear contra esa sombra de War, entre comillas, es lo primero que haces en todo el puto juego. Es tipo, ¿por qué? Guardátelo para después. Tipo, oh, mini plot twist. Tipo. Claro. O sea, aparte estaría bueno aprovechar, ¿no?, que War ya está establecido como un personaje grosso y usarlo más adelante como para decir, le gano y es tipo, upa, soy mejor que War, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. A nivel progresión de personaje tiene mucho más sentido, es tipo, es muy cualquiera que te lo den al principio porque le ganás teniendo 0 habilidades y no te sentís que sea grosso War para nada. O sea, no es que te sentís... Está bien que no es War, es una representación, lo que quieras. Pero sí, pero igual, para al digamos. No es un desafío y es claro, es el personaje que encarnaste durante todo el primer juego y que si te gustó, le tenés cierto nivel de aprecio o respeto o cariño o lo que mierda quieras, digamos. Sí, exacto. Y es tipo, ah, sí, es como el primer enemigo del juego y es una garcha. Ah, qué bueno. Tipo. Claro. Bla. Bueno, para cerrar con el Darksiders 2, por supuesto está disponible en PC, Play 3 y Xbox 360. Yo lo jugué en la versión de PC, la verdad que se ve muy bien, se ve muy lindo. Tiene unas configuraciones bastante básicas de settings, uh-huh, de video y demás. Igual las texturas se ven bien, ¿no? Porque cuando salió tenía texturas más low graphics, low resolution. Puede ser. Creo que la actualizaron después. Puede ser, no sé. No sé si le pusieron un pack de texturas HD, porque yo realmente las vi y todavía no son HD ni están súper definidas. Pero puede ser que se vean mejor a como se veían al principio ni bien salió el juego. No sabría decirte, porque no lo jugué en su momento. Y después, bueno, una de las cosas que, por supuesto, como ya había dicho y que me pareció súper rewarding, a pesar de que es bastante simple comparado con otros juegos del estilo, es el sistema de combate. Así que para la gente que digamos, se estaba preguntando si realmente el Darksiders 2 vale la pena, desde el punto de vista del combate, para mí es súper rewarding el juego. Y en cuanto a la historia, bueno, ya lo dijimos, a partir de la mitad del juego es como que, de hecho ya lo discutimos esto, es como que se abre tanto el juego que al final no termina de decidir por qué camino quiere ir. Sí. Bien, ahora, el segundo juego que estuve jugando, y estuve jugando un poco nada más, como para probar a ver qué onda, es el Skulls of the Shogun, que está disponible en Xbox 360, PC y Windows Phone. Yo estuve jugando la versión de Xbox 360. En PC al momento está disponible nada más en Windows 8. Sí, de hecho va a estar solamente disponible en Windows 8 por varios años. Había rumores de que tal vez lo hicieran para 7, pero no sé qué tan postas son, no sé nada. No sé, yo lo único que sé es que va a estar en Windows 8 por un tiempo bastante largo. Bien, Skulls of the Shogun es una especie de RTS, es por turnos, es un juego de estrategia por turnos que está ambientado bastante caricaturescamente en la época medieval de Japón, o sea, tenemos... Sí. Shogunes, samuráis, etcétera, etcétera. Y la estética me hace acordar muchísimo al Castle Crashers, a pesar de que el estudio no tiene nada que ver con Castle Crashers, porque se ve muy así, muy caricaturesco. Y los trazos gruesos. Exactamente, los medio trazos gruesos. Súper deforme. Y la verdad que el juego está muy bueno, tiene un montón de humor y del, digamos, está casi constantemente rompiendo la cuarta pared del juego. Es como que siempre intenta buscar la forma de darle la vuelta, de romper la cuarta pared y demostrarte que en realidad esto es casi como una, como una sátira de un juego. No, no sabía que hacía eso. El juego yo había visto cosas así nomás y me llamó la atención siempre y siempre tuve ganas. Pero bueno, aclaramos de nuevo, este nos lo dio también la gente de Microsoft para hacer review. Y Maxi tiene la única Xbox que tenemos, así que bla, le toca jugarlo a Maxi porque no voy a ir a buscar la Xbox para jugarlo y devolvérsela después, así que no importa. Pero nada, el juego la verdad tenía mucha pinta y sé que tienen un deal bastante grosso con Microsoft, pero tengo relativa esperanza de que eventualmente salgan otros móviles o por lo menos en Windows 7 o algo. Habrá que ver. Bueno, y para contar un poquito brevemente, por ahora hasta donde llegué, que es la cuarta misión, tenés distintos tipos de unidades, por supuesto. Tenés lo que son los soldados, que funcionarían como los peones de un juego de ajedrez. Tenés el shogun, que es tu rey barra reina. Y a medida que uno va avanzando en el juego, se van incorporando nuevas unidades. Por ahora, las únicas unidades extra que tengo son caballería, que tienen un rango bastante mayor de movimiento con respecto a todo el resto de las unidades. Y los arqueros, que son la única unidad a la cual no le pueden hacer un contraataque, porque justamente disparan a distancia, salvo que ataquen a un arquero. La verdad que el juego está bastante copado, me gusta que sea jodido, porque de hecho tuve que reiniciar un par de misiones más de una vez, porque me cagan a palos, bastante zarpado. Digamos que en el sentido del challenge, los juegos que son por turnos suelen tener muy buena onda con eso, porque es más fácil tunearlos, ¿no? Sí. A nivel desarrollo. No significa que sea fácil, significa que es menos difícil, digamos. Exacto. Porque la inteligencia artificial se puede calcular entre turno y turno, que es una ventaja importante, porque te come bastante el proceso. Y además se pueden hacer cosas bastante scripteadas y dirigidas, aunque no parezca, digamos, para que podría tener una sola solución en el juego. Y si tipo, lo estás jugando, te vas a dar cuenta de esa solución y para vos lo hiciste vos, no es que era la única forma de hacerlo. Claro. Es muy interesante eso. Los desafíos de los juegos por turno suelen ser muy copados. Bueno, y por ahora me está gustando bastante. Si bien ahora estoy en una pelea en particular donde me están cagando a palos bastante seguido y no puedo avanzar, pero bueno, no importa. Ya ¿lo puedes grindear de alguna forma, conseguir nuevas? No, porque la historia, digamos, te lleva de punto en punto, y tenés una cantidad de unidades preseteada cuando arrancás, digamos, cada uno de los mapas. Después sí, dentro del mapa tenés formas de ir adquiriendo nuevas unidades, etcétera, pero por ahora no estoy demasiado familiarizado con todo eso, así que seguramente tendré que utilizar eso como parte de mi estrategia para poder ganar. Está pero bien. Bueno, por ahora la verdad que pinta muy bueno. Dos preguntas. Sí. ¿Tiene multiplayer? Aunque no lo hayas jugado, digo. Tiene multiplayer, sí, tiene la posibilidad. Son de jugar tipo skirmishes, digamos. Exactamente, son matches separados. ¿Qué te iba a decir? Sí, podés probarlo a ver qué en el multiplayer. No sé, por ahí da para la review también. Por ahí te cagas de risa, lo que sea. Sí, sí, por supuesto, lo voy a probar. ¿Y qué te iba a decir? Cuando hablaste del contraataque, eso es tipo, si te pegan de frente, digamos, a la unidad, ¿contraataca solo o tenés una especie de Overwatch tipo el XCOM? No, cuando vos te acercás a una unidad, por lo general ocurre con las unidades melee, salvo en el caso del arquero. El arquero no puede contraatacar a una unidad melee, pero sí a una unidad ranged. Entonces, vos te acercás. ¿Contraatacar decís cuando una unidad melee te pega en el siguiente turno no le podés disparar porque está al lado tuyo? No, contraatacar digo que vos, yo por ejemplo estoy en mi turno, voy, me acerco a una unidad y le pego, y esa unidad en ese mismo turno me contraataca, pero por menos daño. Ah, está bien, es una reacción automática. Es una reacción, exactamente, está es bien, un contraataque automático. Sí, es una mecánica bastante estándar, pero no sabía si era así o era tipo Overwatch. No, bueno, era así normal. Eso es todo lo que quería preguntar. Y en este Rapid Fire tenemos las noticias destacadas de la semana pasada. Y vamos a arrancar por la primera, Nico. Sí, hackearon Uplay y hicieron macanitas ahí, digamos, los tipos de Ubisoft. Y la gente esta de Rusia que lo hackeó logró conseguir acceso a juegos como si fueran suyos. Entre ellos estaba el Far Cry 3 Blood Dragon. Y lo pudieron bajar desde antes de que se anunciara oficialmente directamente. Sí. Sí. Que eso en realidad creo que había pasado antes de la semana pasada, pero bueno, no lo habíamos sacado como noticia aún. Así que nada, eso fue como una macanita, así un moco. Pero ya se anunció el Blood Dragon, ya está el pre-order, pinta super fucking awesome y la vida continúa. Sí. Mientras tanto, perdón, los de Uplay los de Ubisoft tuvieron que bajar los servicios de descarga de Uplay hasta que pudieran arreglarlo. No sé si ya lo arreglaron, pero el tema es que, por ejemplo, los juegos que compras por Steam puedes bajarlos por Steam, pero los que se compran por Uplay no puedes bajarlos hasta que no esté habilitado de nuevo. Uh-huh. Así que creo que todavía están en reparación, digamos. Caramba. Sí. No es un detalle menor. Bien, siguiente noticia es que Game Informer reveló la tapa de su revista del mes de mayo con Batman Arkham Origins, a cargo de un estudio que no es Rocksteady, sino que es Warner Brothers Montreal, a pesar de que Rocksteady así está haciendo como una especie de overview general del proyecto y medio como que les está dando una mano, un toque así. Pero bueno, esta historia lo endorsea. Exactamente, dice I bank these pibes. Uh-huh. Y bueno, básicamente la cosa es así. Arkham Origins va a estar en parte basado en Year One y en parte basado en otra historia que no me acuerdo ahora el nombre, pero hasta hace 5 minutos me lo acordaba. Ok. Y va a ser así bastante open worldístico como ya son los anteriores. Pero en un área de Gotham. En un área particular de Gotham, sí. De hecho, hay varios detalles más dentro de Game Informer y de notas que fueron saliendo durante esta semana. Así que. Y Lo que sí ya se sabe, en teoría, es la fecha de salida, que va a ser algo así como el 25 de octubre, si no me estoy equivocando. Uh-huh. Por supuesto, para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. No hay noticias todavía de ninguna consola de próxima generación. Está bien. Así que bien. Igual está basada en Unreal Engine 3, y el Unreal Engine 3 no sé si soporta por default la siguiente generación. Considerando que es X86, probablemente sí, pero no sé si tienen soporte oficial, digamos. Ah. A nivel licencias y eso. Bien, me jode profundamente que se llame Arkham Origins solo por marketing. El resto no me molesta, particularmente que no sea Rocksteady, y vamos a ver cómo sale. Ok. Siguiente, se anuncia la remake HD del Flashback, que se venía rumoreando hace un tiempo en realidad. Sí. Y va a salir para PC y consolas durante nuestra época invernal, verano para la gente del norte. hay un trailer dando vueltas que tenemos ahí en el link, lo pueden ver seguramente. Y según me dijo un amigo que lo jugó el original, el trailer le pinta que conserva el gameplay y las mecánicas del original, así que eso pinta bueno. Pero según dice otra persona que vi por ahí comentando en la internet dando vueltas, le, entre comillas, cambiaron muchas cosas, así que supongo que habla de las cinemáticas y eso, que es medio super 3D loco, y el original era vectorial 2D, así que veremos qué pasa con eso. Habrá que ver. Sí. Bien, siguiente esta noticia. Sí. De hecho, mirá qué casual cómo quedó todo ordenado. Salieron los primeros el primer video de gameplay del Dark Souls 2, los primeros 12 minutos, acompañados de una entrevista de 10 minutos en el sitio de IGN. Y hay mucha gente que ya está diciendo: no, sí, Game of the Year 2014, 15, 16, 28, 32.000. Y hay otra gente que dice: no, es una mierda, es una cagada, este juego va a ser una poronga. Yo simplemente digo, después de haber visto el gameplay, a mí todavía no me convencieron 100%. Hay cosas que me hacen un poco de ruido, hay cosas que no quedaron demasiado claras con el tráiler con respecto al Dark Souls original. Uh-huh. Y tengo que ver más para realmente decir, ok, está bien, o ok, no me gusta. Pero hay 12 minutos de gameplay para los que lo quieran ver, y hay además una sesión de preguntas y respuestas con el nuevo director del juego, donde responde algunas cosas y otras cosas dice por ahora no puedo comentar. Cabe aclarar que esos minutos de gameplay está el personaje con cierta armadura, que es la misma que se ve en la tapa, que el cover art salió ya. Sí, que la misma del CGI trailer también. La misma del CGI trailer, que probablemente sea una armadura de tier alto y por eso el chabón se la bancaba bastante. Y aún mangándosela bastante, probablemente a propósito, lo mostraron morir como diciendo, tipo, te puedes morir igual. Pero bueno, nada, digo porque mucha gente va a saltar y va a decir, el chavo no se muere tan fácil, qué sé yo. Pero no está mostrando el principio del juego, está mostrando partes random, así que bla. Sí. No es representativo aún. Una de las cosas que leí, la última acotación que voy a hacer sobre el tema, es que muchos temen que esto sea en realidad la historia de ese chabón, y que la armadura del personaje principal no cambie a lo largo de toda la historia. Cosa eso que me dudo, parece paranoia pelotuda totalmente. Cosa que dudo, pero teniendo en cuenta que el CGI trailer tiene la misma armadura, la parte esta de gameplay tiene la misma armadura, la tapa tiene la misma armadura, no sé. Todo bien, pero cuando publicitaron el Demon's Souls, siempre usaba la misma armadura en todas las imágenes de marketing el chabón. Sí, eso es cierto también. O sea, es ridículo, es una pelotudez lo que están diciendo. No sé, en habrá el Dark que ver. Souls creo que también, no me acuerdo. Ya la verdad lo seguí mucho menos a Dark Souls porque como nunca gané el Demon todavía, no puedo, ni me gasté porque dije después, pero... Bueno, bien, noticia así de la nada. XCOM, el shooter que iba a ser first person, después iba a ser third person y de golpe iba a ser descargable, así de la nada. Desapareció, y se rumoreaba que lo iban a rebrandear. Desapareció totalmente, todas las páginas, todos los videos y todo fueron dados de baja de los sitios oficiales. Así que la gente considera muy probable que estén haciendo el rebranding del que se rumoreaba. Y yo espero personalmente, como había dicho la vez pasada, que mantengan el setting y eso, porque me parece que estaba bueno. Y me parece que si mañana lo sacan de nuevo y es tipo super military shooter en el presente, me va a hinchar las pelotas, como pasó con el Fuse y todas esas cosas. ¿No, sí. Fuse? ¿No? Sí, sí, el Fuse, que era sí. Originalmente era el Overstrike. Bueno, esas cosas que decís, viste, tipo media pila. Pero bueno, ojalá salga igual. Con una tipo bien pulido, como lo que sea que llegó a ser, digamos. Claro. Que lo dejen fluir y que salga un juego bueno. Vamos a ver qué pasa. Y que se llame Zetacan. Claro. Zetacan. Claro, exactamente. Bien. Bueno, nada. Te digo el calendario así súper rápido porque nos estamos yendo a la mierda. Dale. Bien, calendario. Martes 23, eso es. Martes de la semana que venía. Bien, Dead Island Riptide sale en Windows, PlayStation 3 y Xbox 360, que es la versión standalone del tipo secuela del Dead Island, pero no, es como un spin-off. Exacto. Dragon's Dogma Dark Arisen, eso. Tanto la expansión del Dragon's Dogma como la versión standalone que incluye las dos, sale también ese martes 23 para Xbox y Play 3. Y sale el juego de Star Trek para Xbox y Windows y Play 3, que tenía pinta, pero no tiene gráficos tan copados, pero bla, vamos a ver qué pasa. El miércoles 24 sale el Mónaco, que es un juego que el día de mañana, que es el miércoles, o sea, ayer para los que nos escuchan el jueves, exacto. Sale el pre-order en Steam. Sale en Windows y Xbox 360, es un cooperativo de A4 máximo de robar cosas, está interesante. El 25 sale para Mac, el jueves 25 sale para Mac el XCOM Enemy Unknown, el que ya jugamos y toda la bola. Quien tenga Mac y no tenga PC, disfrútelo, increíble juego. Recuerden que va a salir para iOS también más adelante. Main Quest, donde normalmente nosotros atraemos un tema a discusión y lo resecamos hasta el hartazgo y no queda nada más por discutir, y a veces sí quedan muchas cosas por discutir, hoy tenemos un tema bastante particular que lo trajo Nico, así que ¿por qué no decirle a él que presente el tema en cuestión? Bueno, pasó ya más de un año desde que salió el famoso Kickstarter de Double Fine Adventure. Y queríamos reflexionar un poco sobre lo que pasó con el crowdfunding en este año, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Qué está pasando en este momento? Y tenemos un par de así pointers de cosas para discutir. Nosotros vaqueamos varios proyectos, yo vaqueé como 14, Maxi vaqueó como 5 o 6. Sí, la mitad. Si los tiro así rápido, tenemos el Shadowrun Returns, el Project Eternity, el Wasteland 2, el Republic, el Dreamfall Chapters, el Spriter, que es un programa, no es un juego, Broken Age, el Banner Saga, el Mercenary Kings, el Radio de Universe, el Torment, el Telepath Tactics, el Der Cayman Echo y el Road Redemption. Todos esos, vaqueé yo, algunos de esos, Maxi también. Exacto. Y básicamente, varios de ellos están en un estado conocido y copado para nosotros. Algunos están medio en el limbo que no sabemos dónde carajo están. Y otros están recién empezando y vamos a ver a dónde van, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como toda una movida de que la gente empezó como a vaquear cosas para hacer pre-order, digamos, cuando salió esto, porque era como una cosa innovadora y loca y prometía cosas copadas, ¿no? O sea, por la plata que normalmente te sale un juego, tenés probablemente el juego, el digital artwork, el soundtrack. También, el soundtrack. Todo sin DRM, o sea, puedes hacerte una copia y guardártela para el futuro postapocalíptico como hace Maxi. cosas así. Y nada, es una oferta más que interesante, ¿no? El tema es que uno se olvida por ahí de que esto es en realidad una inversión. O sea, vos estás metiéndote en lo que un chabón te está vendiendo. Es un pitch. O sea, en vez de ir a un inversor, va a la gente. Por eso el crowdfunding, entre comillas, ¿no? O sea, vos claro. sos un inversor del juego en realidad, no sos un pre-order. En realidad, claro, no es que vos sos un gamer comprando un juego a un local o a una tienda digital o lo que sea. No, vos estás invirtiendo parte de tu plata y con esa plata lo que se está haciendo es demostrar confianza en que el proyecto es desarrollable como a vos te lo están vendiendo. O sea, cuando vos les das tu plata, vos lo que les estás queriendo decir básicamente es: yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo que van a hacer o que quieren hacer y que eso es posible de hacer. Sí, la verdad hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener una visión crítica del asunto. Nosotros, bueno, acá tomamos como una nota acá de hablar de lo que es expectativas y realidades, ¿no? Uno puede ver un proyecto que promete muchísimas cosas, pero apenas empezaron a cerrarse los primeros Kickstarters post lo que fue Double Fine Adventure. Sí, Broken Age. Broken Age hoy en día. Se empezó a saltar la ficha por todos lados de que los costos de sacar todos los rewards que prometían físicos, por ejemplo, los pósters, las remeras, todo eso, eran mucho más altos de lo que pensaban, ¿viste? Empezaban a también tener en cuenta los impuestos y eso, que estaba todo medio inexplorado, porque Double Fine fue el primero que lo hizo a ese nivel. Claro. Kickstarter ya tenía juegos. El Faster Than Light, de hecho, fue un Kickstarter que salió antes de lo que fue el Double Fine Adventure, Broken Age, lo que sea. Y les fue muy bien porque la mayoría de las cosas eran digitales, los rewards. Sí. Entonces el costo para ellos era básicamente soportarlo a nivel infraestructura, ¿no? O sea, decir, bueno, yo le puedo mandar a uno, tener un registro, ¿no? Vos con este mail me pediste estas cosas, así que te las mando uno a uno. Uh-huh. De última se lo manda por mail un chabón a mano, ¿me entendés? El costo es bastante básico. En comparación a tener que hacer una remera, fijarse que salga bien, tener un diseñador, tener alguien que las imprima, un chabón que chequee la calidad, empacarlas, mandarlas, fijarse que esté bien traqueado, viste, toda la bola. Igual eso mayormente es un problema, digamos, está bien que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, de tanto de un lado como del otro. O sea, hablo tanto del lado del desarrollador como del lado de la persona que pone la plata. Pero digamos que eso es básicamente un tema de logística. No tiene demasiada vuelta. Yo creo que tendremos que apuntar por ahí un poco más a concentrarnos en lo que los tipos venden a través del pitch o del video que muestran con respecto a lo que uno digamos entiende o pretende en su cabeza, que bueno, eso también queda a juicio de cada uno. No podés meterle o forzarle en la cabeza la idea a alguien. Si una persona se hace una idea, no sé, reloca o idealiza un concepto que por ahí después a la larga no se termina llevando a cabo de la forma que él lo pensó. Sí, igual yo empezaba por acá, porque acá es donde se pierde parte de los fondos, ¿no? O sea, sí, golpe tienen menos plata para hacer lo que prometieron. Claro, sí, eso es verdad. Que pensaban, y eso es un tema. Y también, parece que no, pero ponele, cuando salió uno de los updates de lo que fue el... No me sale el nombre ahora, lo tengo acá anotado, Banner Saga. Uh-huh. Banner Saga tenía varias cosas que prometieron físicas. Y lo tuvieron en cuenta bien a nivel costos. Pero estuvieron una semana como cuatro flacos del equipo, que eran siete, ¿me entendés? Después contratar más, pero como cuatro chabones del equipo, una semana empacándolos, ¿me entendés? Sí. Para mandarlos. Y eso es tiempo de desarrollo perdido. Claro, una semana, cuatro personas. En una empresa, eso es una empresa que vende a un cliente, tipo horas de trabajo, es una banda de guita, cuatro personas. Además, teniendo en cuenta que son siete en total. O sea, se está dedicando más del 50% de la gente de la empresa a una tarea que no es desarrollo del juego. Son 160 horas de desarrollo, eso sale mucha plata. Mucha plata. Muchísima plata. Entonces, es heavy, porque parece que no, pero son costos que, aunque los chabones cubrieron re bien todos los materiales, digamos, después se dieron cuenta y lo pusieron en un video. Fue tipo, estuvimos con esto todo el día y muestran así una cantidad de cajas ridículamente alta. Sí, obvio. Sí, además que ese tiempo que los chabones no laburaron impacta, aunque no quieran, impactó directamente en el desarrollo del juego. Porque el juego, esa semana entera que los chabones no laburaron, no se laburó. La mayoría de todos estos juegos fue retrasada entre 2 meses, ponele, y mucho más lejos. La mayoría tuvo que de una cambiar la fecha de salida porque por sobrepasar sus expectativas, o sea, irle demasiado bien en el Kickstarter, tuvieron que agregar contenido, básicamente para seguir atrayendo plata por codicia, diría. Porque en realidad, sí, si ya cumpliste tu objetivo, podrías no hacer stretch goals, si querés. Es medio ortiva, ¿no? Y no mantiene el engagement por ahí tanto con la gente, pero si querés ser realista y decir voy a hacer lo que prometí, por ahí tenés que mantenerte en eso. Sí, obvio. Después de que le salió también a Double Fine, todo el mundo lo tuvo en cuenta y todo el mundo dijo, bueno, me comprometo a esto, pero quiero hacer todo esto. ¿Me entendés? Sí, todos obvio. Lo dijeron. Los de Double Fine empezaron con algo, se les fue a la mierda de plata y por eso agregaron mil cosas. Y cuando agregaron mil cosas dijeron, che, no va a estar para septiembre, que fue la época en la que se supone que va a estar. Y todavía, tipo, va a salir más o menos este septiembre, está estimado, ¿me entendés? Si es una estimación así rough, porque los chavales están laburando como pueden, están haciendo todos los updates del lo que es el documental y eso, que está buenísimo, y van contando todo el proceso, ¿no? Sí, obvio. Entonces, bueno, yo decía esto en particular de todos los rewards, pero como decís vos, ¿no? Hay, tipo, a qué se compromete la gente y todo eso. Y bueno, hay que tener cuidado de uno donde pone la plata por un tema de quién es esta persona que me lo propone, qué me puede mostrar hoy como para decirme que lo va a hacer en serio. Hubo casos de gente que, tipo, se robó plata. Después dijo, voy a hacer esto, no hizo una mierda, se llevó la plata. Sí, otra de las cosas también que, digamos, hoy en día se ve mucho, o que cada vez se empezó a ver más después de el tremendo éxito que tuvo Broken Age, fue Kickstarter basados en nombres. ¿A qué me refiero con esto? Decir, ok, sí, bueno, yo soy Juan Carlos RPG y como nadie me deja hacer un RPG como a mí se me cantan los huevos, quiero que la gente me dé plata para yo, Juan Carlos RPG, hacer el juego que tengo ganas. Bueno, pero en ese sentido, digamos, Juan Carlos RPG lo puede hacer, ¿me entendés? A nivel confiar o no en esa persona, vos confiás, porque el chabón este que está haciendo el Wasteland y el Torment, se puso a hacer el Wasteland, le costó bastante, pero mostró el Wasteland andando, a todo el mundo le encantó. Y dijo, ¿saben qué? Terminamos de escribir el Wasteland, así que los escritores están al pedo, vamos a hacer otro juego más. Y sacaron otro Kickstarter y nadie le está dudando, ¿me entendés? Nadie le está diciendo, ay, loco, me está sacando gente del proyecto. Uh-huh. Está todo bien, o sea, es cuestión de demostrar que lo puedes hacer. Y el chabón ese había laburado en muchos lugares, tenía mucha gente que laburó en muchos proyectos. Una cosa es tener, o lo que es, digamos, el, entre comillas, pedigree, ¿no? Uh-huh. Gente que laburó en otras cosas. Sí. O tener un demo, digamos, un alfa, un beta, lo que sea. Un juego que yo voy a hablar más adelante, que se llama Sea Wars, que voy a hablar en mi Special Movie. Ya tiene un alfa andando, ¿me entendés? Claro. Tuvieron un Kickstarter y te muestra footage, te muestra un montón de sprites animados durante toda la página de Kickstarter que están increíbles y te muestra un trailer, ¿me entendés? Y se ve hermoso, es un juego que se ve hermoso y es tipo, bueno, este juego no te digo ya está hecho, pero tienen suficiente para mostrarme de esta forma. Y ya veo el nivel de calidad que va a tener. Entonces, mientras más plata tenga, mejor va a ser ese juego. Claro, pero justamente a eso voy yo. El hecho de que yo sea Juan Carlos RPG y saco chapa de yo soy Juan Carlos RPG, no me representa y no me asegura que el juego va a ser bueno. O sea, por más que vos tengas toda la chapa y toda la experiencia del mundo y qué sé yo, puede darse el caso de que yo pongo plata y yo espero una cosa que, como dije antes, puede ser subjetivo con respecto a la información que vuelcan a través del video y decir, ah, esto va a ser como bla bla bla, y al final termina siendo una cosa que yo me esperaba que fuera algo más o que fuera diferente o lo que sea. Entonces, uh-huh, digo, hay que tener cuidado con este tipo de Kickstarters basados en el nombre de alguien, porque sí. Por ejemplo, perdón, el chabón este, no me acuerdo el nombre, pero uno que salió hace poco, que salió en la misma época que el Torment, se hizo su propio cosa, el del Última. Sí, ay, la puta que lo parió. No sé, alguien los va a saber de lo que nos está escuchando, pero el tipo este, Captain, ¿cómo era? Captain, me sale Captain Britain, que es un personaje de Marvel, pero es no algo así, porque tenía un nombre medio loco así en el juego, digamos, que siempre se ponía ese mismo nick en todos los juegos en los que él había actuado, había laburado. Sí. Chabón ese hizo muchos juegos muy conocidos, muy grosos, y es millonario. Y pidió $1,000,000 o dos, no me acuerdo en este momento, para hacer este juego. Y es tipo, ¿por qué? ¿Por qué lo pedís? Chabón se pagó un viaje al espacio, ¿entendés? Sí. Ese tipo estuvo en el espacio por su propia plata y hace un Kickstarter. Eso es gente que en vez de hacer marketing, hace una campaña, la gente va y pone plata de antemano. Entonces, Lord British. Te hace Lord British. Eso. También conocido como Richard Garriott. Bien, yo no digo que el chabón no vaya a hacer un juego de la puta madre, no digo que no, lo que sea, pero mientras que José Wasteland 2 y José Shadowrun son tipos que estaban en estudios grandes y se fueron para abrir un estudio chiquito y hacer sus propios juegos, ¿me entendés? El otro es un chabón millonario. Sí, eso y... a mí me dio bastante por las pelotas, que el chabón este saque un Kickstarter y diga, necesito tu plata para hacer este juego. Puede hacer juegos increíbles, pero... Te gastaste 20 haga. Palos para ir al espacio, hijo de puta. Claro. Entonces, usar el Kickstarter como marketing me parece un uso bastante garca. Totalmente válido, obviamente, porque si no Kickstarter ya lo habría dado de baja. Pero me parece bastante garca, porque es como, en vez de gastarme en una campaña, hago esto. La gente me va a poner plata, le va a decir a otra gente, y cuando yo vaya sacando updates, esa gente lo va a comunicar y van a salir en las noticias porque soy yo, ¿entendés? Otra de las cosas que también permite Kickstarter es usarlo con el termómetro. Vos, dependiendo de cuántos backers tenés en Kickstarter, podés más o menos a grandes rasgos saber si el juego va a tener impacto o no va a tener impacto. Sí, algunos por ahí... cuando le faltaban como 15 días o algo así, lo cancelaron. Tipo, en vez de ponerle onda, ¿viste? Uh-huh. Ponele, los que hicieron el Republic tuvieron que meter una alta campaña de redes sociales zarpado para viral. Laburar en el juego, para hacer campaña viral, solo para que la gente llegara, porque no tenían suficiente plata. Tuvieron que comprometerse a hacer una versión de PC que no lo tenían planeado para nada. Ahí. Esperemos que eso salga bien, porque nada, es un tema aparte, ¿no? Sí. Es un lindo juego, propone cosas muy copadas y la verdad que es una pena que tuvieron que hacer todo eso, porque... Pero bueno, lo hicieron y se comprometieron a hacerlo y apenas pasaron su primer goal y se comprometieron a mucho más, ¿me entendés? Sí. Y le están poniendo toda la pila que pueden y eso es un chabón que quiere hacer su juego, ¿me entendés? Sí, obvio. Y bueno, y si no sale, la gente que lo vaqueó sabe que estaban en la lona... y que se comprometieron mucho más, y yo creo que no va a ser un problema, ¿me entendés? Si mañana no sale el de Richard Garriott, lo van a ir a cagar a tiros. Por supuesto que sí. Tipo, andate al espacio con esta, pum. Indudable, indudable. Así. Volviendo a lo que decías recién hace un momento, el hecho de que muchos de los proyectos por ahí llegaban hasta la mitad de su ciclo de juntar fondos y decidían terminarlo, cerrarlo y demás. Hablemos también de lo que no son todos rosas y unicornios y vida feliz, sino que son los proyectos cancelados o los proyectos fallidos también, que están dentro de los riesgos, por supuesto, ¿no? Sí, en varios casos pasó que por ahí... proyectos fallidos nos referimos a que no llegaron, ¿no? Estaba, no me acuerdo en particular, hubo un caso que le faltaban como $500. Sí, y falló. Sí, me acuerdo, no me acuerdo cuál era el juego, pero me acuerdo de haberlo leído eso de que le faltaban nada para llegar al funding ya... goal. Eso ya es medio pelotudez de decir, bueno, no voy y yo pongo $500. Es tipo, ¿cuál es? O sea, nada te impide que vos, persona que hiciste el Kickstarter, gatilles $500 que te van a volver a vos menos impuestos para cerrar el trato, ¿no? Porque si no llegás, tipo, perdés la plata. Pero bueno, después tenías... Son las leyes, digamos, que tiene Kickstarter, ¿no? O sea, sí. Hay que ver por ahí, no digo porque Kickstarter sí, no sea sé, la única por ahí plataforma. Tiene reglas realmente. Claro, no por eso. Conocemos, pero le puedes pedir a tu viejo que ponga, no sé, boludo. O sea, dale. Sí, obvio. Pero bueno, después tenías el del el juego este del... Beastman, ¿no? ¿Cómo era? El del Cavernícola. Era de los chabones estos. Sí, está, sí. Está, esto, sí, lo planeamos mal, chicos. Está. Sí, bueno. Anotamos proyectos fallidos y no tenemos ninguno en mente. Pero. Lo cual Wildman. Hace que nosotros seamos fallidos también. Entonces, estamos Wildman dentro del tema. Pero no importa. La cuestión es que hablemos de forma genérica. Estoy hablando. Ah, perdón. Wildman era el juego. Ahí está. Bien, probablemente eso haya salido súper entrecortado por hablar los dos a la vez, porque sí. Skype está andando para el orto. Tenemos que buscar alternativas a eso. Sí. Pero bueno, el Wildman era un proyecto de esta gente X, que no me acuerdo exactamente, y pintaba muy grosso. Gas Power Games. Gas Power Games. Pintaba muy grosso y le estaban poniendo muchas pilas, Y se ve que Gas Power Games estaba muy en la lona, porque llegó al punto de tener que rajar gente y decir, bueno, si me sale Kickstarter la vuelvo a contratar. O sea, la empresa estaba en la lona y el Kickstarter no estaba avanzando bien, y vino otra empresa y la compró, y directamente lo cerraron y los pusieron a laburar en otra cosa. Creo que era en un MMO que están laburando ahora. Sí. Así que, nada, hay casos de todo tipo, ¿no? Pero... bueno, un año después estamos acá y Double Fine Adventure pasó por dificultades económicas. Los de Double Fine tuvieron que redirigir plata de otras cosas al Adventure, digamos, para poder mantenerlo a flote. No le dio la plata al Kickstarter, pero lo están haciendo todo self-published porque es lo que quieren comprobar, ¿no? Es tipo, bueno, no vamos a ir a un publisher, vamos a agarrar y vamos a vender merchandising. Tipo, están vendiendo merchandising de los personajes, boludeces, pósters, remeras, están vendiendo cosas de The Cave, sacaron el Brutal Legend para PC una vez que pudieron resolver los temas legales, y todas las ganancias del Brutal Legend agarran una parte importante y la mandan al Double Fine Adventure, ¿viste? Todo eso. Y lo están siendo 100% transparentes con eso, ¿me entendés? Uh-huh. Y ese es el que disparó todo, así que si ese, que fue el primero, tiene problemas, imagínate que todos los demás que dijeron, yo voy a hacer lo mismo, solo los que realmente lo tienen en cuenta cómo funciona el universo son los que están saliendo a flote, digamos. Los demás se están hundiendo bastante, te digo. Sí, sí. Del Shadowrun tuvieron que recurrir a Steam como plataforma de distribución, y hay un poco de controversia con esto de que necesitas tener Steam para poder comprar DLC en el futuro, por ejemplo, porque no implementaron un store en el juego. Exacto. Entonces usa Steamworks para comprar cosas. Todo lo que prometieron en el juego original, en el Kickstarter, va a estar disponible sin DRM, como dijeron. Así que técnicamente no fallaron ninguna de sus promesas. Pero la gente está un poco enojada porque, no, qué sé yo, bla. Para mí está perfecto, o sea, si lo que me prometiste me lo vas a dar, yo no te puedo decir nada, en realidad. Sí, eso es cierto. Pero bueno, la gente no tiene en cuenta que es tiempo de desarrollo, hay que tener servidores, ¿no? We got servers to maintain, como decía. Call of Duty, tipo, voy a cobrar $60, bueno, nada. Y es un tema, o sea, hay gastos por todos lados y hay muchos que no se están dando cuenta tanto. Los del Wasteland 2, por ejemplo, hicieron... crowdsourcing de los modelos para y de los assets. Sí, publicaron un documento que tiene todas las guías de diseño y ponen requerimientos de assets, y la gente les manda modelos así de onda, y los que agarran obviamente van a tener un título en el juego y creo que les van a pagar una parte. Uh-huh. Pero es como directamente es tipo, bueno, vamos a hacer este tipo, esta torreta. Háganse una versión de esta torreta y ponen el artwork básico. Vos puedes hacer lo que quieras con esa torreta mientras cumpla ciertos guidelines. Por supuesto. Y si a ellos les gusta, eligen el tuyo. Y así la gente se copa porque quiere participar de ese juego, ¿me entendés? Y por supuesto. Y es tipo, no les. Son modelos gratis, man. O sea, aunque les prometas pagarle al que ganó, 80 monos laburaron para hacer una versión definitiva de la torreta y le pagaste a uno. O sea. Es una cosa loquísima. ¡Profit! Claro, está copada porque, o sea, es medio, no te digo negrero, porque no. Pero es medio garkish. Porque, tipo, yo. Está yo... en el borderline, ¿no? Porque si yo soy un fanático de un juego y me dicen, tipo, si haces algo así, tipo, va a estar en el juego, yo me pongo, ¿me entendés? Está bueno. Es como el coso del escudo del Dark Souls que salió ahora y que había salido con el 1. Sí. El concurso del escudo. Entonces es un escudo y va a quedar, está bien, es uno de 8000. Pero ese escudo no lo diseñó nadie de ahí, no le salió un mango a los chabones, ¿me entiendes? Uh-huh. Bla, son cosas que pasan así. Y bueno, y los chabones del Wasteland lo están haciendo con un montón de cosas. Y la comunidad se recopa y sacan cosas copadas. Entonces, nada, tienen que buscarse formas de rebuscarlo, ¿viste? Los del Spriter, esta herramienta de animación 2D, se atrasaron muchísimo porque el chabón que codea, uno de los dos, son dos chabones, uh-huh. Tuvo un problema de salud en el brazo, ¿no? Que no puede escribir tanto, no puede teclear tanto. Entonces labura como un tercio de lo que laburaba. Y se le atrasó el zarpado. Y la gente, tipo, medio las puteadas. Pero el chabón admitió que por ahí tendría que haber actualizado más el estado, ¿no? Sí, más pero seguido. Hasta que no resolvió qué era lo que le estaba pasando médicamente, no dijo nada el chabón. Entonces por un mes y pico no se supo nada cuando se suponía que iba a salir una versión. Y la gente estaba desesperada. Después el chabón lo dijo y todo estaba bien, ¿viste? Nadie se siguió quejando. Pero hay un tema de comunicación, es como... Parece que no, pero si yo te estoy dando mi plata, yo soy inversor. Entonces, sí, obvio, me interesa saber cómo va la cosa. Hay gente que le interesa, hay gente que paga y es tipo, bueno, si te sale bien, si no te sale, no. Yo estoy en el medio, digamos. Los que me interesan, los que no, pero quiero que salgan, tipo, por ahí le pongo plata y bueno, cuando salga, sale. Pero realmente es como, tenés cuentas que rendir a la gente y eso también es un gasto que tenés que tener en cuenta, tenés que estar... dedicado a tu comunidad y eso les toma tiempo también a la gente, ¿no? Por supuesto. Tiempo de desarrollo, tiempo de laburo. Y nada, es, qué sé yo, es como una reflexión todo esto que estamos haciendo de las dificultades que les trajo a la gente que lo hace y las cosas que vieron la gente que puso la plata, ¿no? Uh-huh. Nosotros de los proyectos que mencionamos, la mayoría va bien encaminado o se mantiene actualizado y si no está bien encaminado nos avisa, digamos. Tenemos noticias por lo menos. Claro, tenemos como sabemos en qué estado están y no estamos desconformes, digamos. Porque exacto. Bien encaminado es todo relativo. Sí, no, por supuesto. Digamos, tenemos el suficiente feedback de parte de ellos como para decir, ok, estamos tranquilos de que el proyecto por lo menos avanza. Claro. Hacia dónde, no sabemos, por ahí del todo, pero avanza. Hacia arriba, nunca adelante. y bueno, y después tenemos dos que están en medio en el limbo, que son el Mercenary Kings y el Radio The Universe. El Mercenary Kings, sabemos que estuvo hace poco en PAX, sí. Y que a la gente le gustó y todo, pero no están como muy contactados con la prensa y tampoco están mandando muchos updates últimamente. Eso es verdad. Entonces está medio colgado, pero sabemos que es un estudio que ya hizo juegos, que es profesional, o sea, tenemos relativa fe en él. El de Radio The Universe es uno que vaqueé yo solo, Maxi no lo vaqueó, que es de un chabón X, pero tenía un prototipo andando que mostró cuando hizo el Kickstarter y por eso tipo fue como, bueno, toma mi platita. Porque nada, se ve interesante, no sé si al final lo viste, yo te pasé el link, pero es una especie de juego de aventura visto desde arriba, 2D, onda, Zelda y eso, pero cyberpunk y flashero, y es muy loco. Y hace rato que no se sabe mucho el chabón, y solía dar updates más o menos seguido. Igual habían avisado que se iba a ausentar un tiempo por hacer un refactor grande, viste, cosas así. Sí. Pero pasa, viste, que decís, bueno, ¿y dónde estás? Tal vez si te metes en algún foro y eso, en la mayoría de los que tienen foros, tenés toda la info ahí. Pero este que es un solo chabón es medio como colgado en el aire. Entonces queda así. Y después tenemos nada, los que recién arrancan, que son el Torment, el Telepath Tactics, que terminó hoy mismo el Kickstarter. El Dark Game Maneco, que es uno de estrategia que hablas con, tipo, liderás a los chabones con voz. Con la voz. Uh-huh. Y el Road Redemption, que es el que está ahora en progreso todavía, que es el que es tipo Road Rush, que ahora seguramente hables más adelante. Sí. Así que, nada, todos los demás que mencioné al principio, el Eternity, el Shadowrun, el Wasteland, justamente todos los que son de soy tal chabón que hace RPGs locos, vienen muy bien, de hecho. Uh-huh. Y mantienen los updates. El Shadowrun va a salir pronto, el mes que viene. En 2 meses. Estamos todos muy como emoción con ese juego, los que lo vaqueamos, porque es como hermoso, se ve hermoso. El Republic te hacen un update mensual y va bastante bien. Seguramente salga un capítulo prontito que voy a ver qué onda. El Dreamfall Chapters es la continuación del Longest Journey, que hace poquito pasó todo el Kickstarter y ya tenían un prototipo andando y están suficientemente vaqueados como para terminar el juego tranquilamente. Y bueno, nada, el Spriter ya está entrando en beta a pesar de todo lo que pasó. El Broken Age, como dijimos, Double Fine está manteniendo a la gente actualizada con los foros y lo que es el documental. El documental, que de hecho hoy salió un nuevo update, lo voy a ver qué onda. Y el Banner Saga, de hecho, ya salió la versión multiplayer en Steam, que es gratis, si les interesa probarlo, es Banner Saga Factions, que de esa van a balancear el combate y van lucrando plata, porque como es gratis tiene algunas cosas vendibles, ¿no? Y con esa más plata pueden seguir desarrollando también, así que esos la hicieron bastante bien, la tenían muy planeada esa desde el principio. Uh-huh. Así que, nada, si vamos a cerrar así con una conclusión el tema, el adelante. Kickstarter este año, después de un año, digamos, en general viene bien los proyectos que se pasaron de lo que esperaban, digamos, y que tienen gente con trayectoria o que tenían algo sólido. Hay mucha gente que prometió muchas cosas que están medio perdidas en la nada y claramente hay gente que no esperaba ciertos gastos que cuando ves los postmortems de los juegos se nota eso. O sea, te van diciendo, tipo, la verdad que... O los postmortems de los Kickstarters en sí, ¿viste? Sí. Tipo, muchos te dicen en los artículos eso, la verdad que tipo tuve que parar de trabajar para mantener el flujo de información para que la gente vaquee porque no me dan bola. Así que nada, o sea, este es como todo un tema, ¿no? Uh-huh. Y nada, si van a vaquear, fíjense bien antes de vaquear y elijan bien y elijan cosas copadas como el Road Redemption, que queda unos 20 y pico días todavía. Sí, 26 días, una cosa así. Tiene mucha pinta. Así que motos, cadenas. Eso. Motos, armas, cadenas y escopetas. Árboles, autos, escopetas, camiones. Sí. Pero bueno, sí, vamos a hablar más de eso en un ratito igual. Sí, yo por mi lado voy a cerrar y después de esto nos mudamos. Voy a cerrar diciendo que, como dijo Nico, primero miren los videos, miren la información que está en el Kickstarter. No se guíen por los nombres, sean críticos y traten de pensar con la mente fría a la hora de poner su plata. No se olviden que ustedes le están demostrando un voto de confianza con la plata. No están comprando el juego. El juego es un regalo, si se quiere. Pero esa plata que ustedes están poniendo es un voto de confianza a que lo que a ustedes les vendieron es realmente posible o que ustedes creen que es posible. Así que miren con cuidado y piensen antes de decir sí esto porque plata y poner. Special Move, como siempre, como todas las semanas y como vamos a hacer de acá hasta el fin de la eternidad, vamos a hablarles sobre las cosas que encontramos en internet que valen la pena para ser resaltadas, que pueden o no tener que ver con videojuegos, a pesar de que normalmente tienen que ver con videojuegos. Así que es. Que arranque Nico nomás. Bien, como mencioné en el tema anterior, vaqueé ahora un juego que se llama Sea Wars. O C-Wars de guerras. Las guerras C. Claro. Es un juego que es medio táctico. Va a salir en mobile y en PC y Mac. Es visto de una perspectiva similar a lo que fue el Mega Man Battle Network en la parte de pelea. Se ve así isométrico de costado, digamos. Y es interesante porque vas moviendo los personajes alrededor de una cuadrícula y vas como capturando los cuadrados del tablero. Y dentro de esos cuadrados el enemigo no va a poder spawnear sus unidades y vos vas a poder spawnear más, digamos, porque vas a tener más territorio donde hacerlo. Entonces básicamente peleando vas ganando como un recurso que es como plata, digamos, y después puedes con esa misma plata spawnear nuevas unidades, y durante la pelea tu objetivo es bajar al héroe enemigo. Este juego tiene una versión alfa que pude probar en Android, que es curioso porque no se escala la pantalla, entonces como tengo un Android de alta resolución se veía súper chiquito porque es una versión obviamente alfa, como decía, pero se juega muy bien. Es bastante rápido el pacing del juego, o sea, no es por turnos, es en tiempo real, digamos, entre comillas, aunque tienen tiempo de cooldowns las habilidades y eso, y vas como haciendo swipes para mover a los personajes del lugar y se vuelve bastante táctico donde los pones según qué tipo de personaje es, porque hacen distintos ataques y cosas. Es bastante interesante la mecánica y me parece que es uno de esos juegos que me hacen tener fe en que alguna vez va a salir un juego móvil que me va a enganchar zarpado, y le tengo ganas de jugarlo posta a la versión final, así que le puse platita, que creo que con $10 ya tenés una versión del juego. y me pinta copado y ojalá lo puedan chequear porque tiene muy lindas animaciones, como decía, y pinta muy copado. Y después de eso quería mostrar el trailer nuevo que salió del Distance, que es un juego que también hizo Kickstarter y toda la bola, y también parece que va a salir en Steam porque pasó por Greenlight, sí. Que es el juego este hecho por la gente que hizo el anterior, que no me sale, el Nitronic Rush, que es este juego que una vez hablamos de carreras, tipo con música súper electrónica increíble, súper flashera, que es gratis. Así que recuerden, sí, es gratis. Jueguenlo. Nitronic Rush. Pongamos jueguenlo el link de nuevo acá. Sí. Ponemos el link, totalmente. Así lo bajan y lo juegan porque es buenísimo. Y es como le llaman un juego de carreras Survivor más que arcade. Un Survivor Racer. Porque tenés que ir esquivando y tipo haciendo super acrobacias locas para sobrevivir a las distintas trampas y choques y cosas que puedes cruzarte. Muy bueno, y este va a venir con multiplayer, que el Nitronic Rush era de un solo jugador. Así que tiene toda la pinta, tiene una electrónica de la puta madre y ese aspecto tipo Tron super flashero increíble que venía del anterior está mejor ahora. Así que buenísimo. Exacto. Y eso es todo por mí. Bien, yo también tengo dos recomendaciones. Una es el, como ya dijimos antes, el Road Redemption, que es un sucesor espiritual del Road Rush. Tiene un Kickstarter, le quedan 25 días y están en este momento en $45,000 de 160,000, que es la meta inicial. No tengo mucho más que agregar sobre esto. Miren el video, miren el pitch del videito que tienen al principio del Kickstarter. Si les parece que lo que dicen es coherente y tiene sentido con lo que ustedes esperan y les interesa la idea, pongan plata. Es como, ya conocen cómo es Kickstarter, así que no tengo por qué andar explicándolo. Pero bueno, eso. Quería traerlo a colación porque además de que habíamos hablado todo el tema de Kickstarter y demás, en lo personal soy un fanático bastante entrañado de la saga de Road Rush y de hecho hacía un tiempo bastante largo que se venía comentando de si sí o si no, y cuando apareció esto dije, y no puedo ir en contra de mí mismo. Y bueno, como segundo video, como segundo ítem, tengo un video que es de un muchacho que se llama Marcelo Carvalho, que es brasilero o portugués. Y hace un video de una pelea de Street Fighter 2 con los sonidos hechos por él, tanto voces como golpes, etcétera, en un cuadrado. En el otro cuadrado está la pelea en sí y arriba está él tocando el tema de Guile en guitarra y es absolutamente increíble. Está muy bueno. Es genial. Y realmente me sorprende la puntería y la veracidad de los sonidos. Yo te digo, si tapas el resto de las cosas y pones el video en pantalla completa de la pelea, sí, nada más te la morfás doblada de que es el juego. Sí, sí, está muy bien hecho. Muy zarpado. Bien, esas son mis dos recomendaciones. Ya dimos las dos recomendaciones de Nico. Y ahora tenemos una recomendación. El mensaje importante para la sociedad. Sí, el mundo debe saber esto. Nuevo disco de Daft Punk se viene y Get Hypey, ok. Get Hypey. Hashtag Get Hypey en Twitter. Queremos, sí, World Trend antes del fin de semana. Sí, no, es como increíble. Hay un tema dando vueltas hace mil que lo remixó la mitad del universo ya, porque sacaron un teaser que duraba como 10 segundos, después sacaron un video que duraba como un minuto y después sacaron un cachito más en un video aparte. Hay videos de la gente que está colaborando con el disco y se ve increíble y se ve como ¡ah! Y es como Daft Punk. Sí, y además sépanlo, esa canción va a curar el cáncer. Sí. Pero don't quote us on that. Exacto, es un sentimiento que llevo adentro. Sí. Lo quería Bueno, nada, Daft Punk. Hay un pre-order si quieren en iTunes y en su página oficial y en otros lados. Bien, seguramente pongamos link a videos y cosas. Obviamente. Líneas de contacto. Sí, nos pueden contactar como siempre a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, buscarnos en Google Más, que algún día lo tiraremos a la mierda. Pueden ir a nuestra página en spreadshotnews.com o .com.ar. pueden vernos en Twitter, @SpreadshotNews, y pueden suscribirse a iTunes para llegar mágicamente a sus oídos el podcast todos los jueves, o pueden suscribirse al feed del podcast en nuestra página para recibirlo en su lector preferido, que no va a ser el Google Reader por mucho más tiempo. Sí, es una tristeza. Por último, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, que por ahora tiene poco movimiento, pero estamos viendo de ponerle más fichas. Y básicamente eso es todo. Como siempre, feedback, críticas, recomendaciones, y si quieren sugerir temas para que hablemos también, eso hace mucho no lo digo, pero si quieren sugerir un tema para que hablemos, copado. Si quieren participar hablando de ese tema, si saben de ese tema, podemos hablarlo, por ahí se da y son invitados, ¿por qué no? Uh-huh. Así que cópense, dennos feedback, dennos recomendaciones. Nos vemos la próxima, yo te dejo, Maxi, y me voy a la goma. Bueno, yo una vez más he quedado solo frente al micrófono y solamente les voy a decir lo que vengo diciendo, lo que dijimos recién con Nico. We're up all night to get lucky y we're up all night to get hypey. Está bastante bien. Sí.